desaparecidos y presos, las madres nos miraban y les decíamos, a ver, mostrame los dientes. ¿Tenés los dientes? Una obsesión de verles a ver si tenían los dientes, ¿no? Bueno, ahora decimos, bueno, ahora te veo canas, crecieron, pero están al lado nuestro. Qué bueno que siguieron estando al lado nuestro. Ojalá nosotras hubiéramos podido abrazar a nuestros hijos y nuestras hijas, pero cuando nos abrazamos a ustedes, sentimos también un poco de calor. De las madres que el 11 vamos a reeditar muy sencillamente la Marcha de la Resistencia. Desde luego que quizá estemos nosotras tres nada más, porque las madres, algunas madres, esas que desviaron el camino, se equivocaron, dicen que ya no hay que hacer Marcha de la Resistencia porque está todo bien. Pero bueno, no importa, cada uno tiene derecho a tener sus cansancios o no. Pero vamos, los invitamos desde las 15:30. Todos los que recibieron nuestra visita nuestra en cada acto que hicieron, queremos que estén. Porque nos pasamos 38 años acompañándonos unos con los otros. Ahora queremos también seguir teniendo la compañía. Así que, y todos los lugares, y todos los que nos acompañaron años y años, que vengan ese día 11 de diciembre. No vamos a ir con la gran pancarta con la foto de los desaparecidos, no vamos a poner pancartas, afiches, lo vamos a hacer muy sencillamente, humildemente, pero vamos a estar recordándolos y reivindicándolos. Y cada uno de ustedes que tenga que hacer un reclamo viene con un cartelito. Cada uno va a poder decir qué es por lo que seguimos luchando. La lucha de todos ustedes es la lucha nuestra también de todos los días. Así que los esperamos el día 11, 15:30 en la Plaza de Mayo. Y el que tiene una guitarra y quiere venir a cantar y nos quiere dar una serenata, bueno, tenemos edad todavía para serenatas. Gracias. Yo les quería hacer... Me olvidé de hacer un pedido a todos. Por favor, dentro de la medida de todos ustedes, reclamen al gobierno que se abran los archivos. Háganlo, por favor, porque los genocidas se van muriendo, pero también las madres se van muriendo sin saber nada de sus hijos. Así que, por favor, háganlo. Unidos podemos llegar a triunfar. Gracias.